Bueno, con mucha amabilidad, Alejandra Cejas, abogada del equipo de Milagro Salas, de Defensa de Milagro y exdiputada provincial, nos ha esperado un ratito y vamos a poder establecer ahora contacto con ella para que hablemos un poquito sobre este fallo, triste fallo de la Corte Suprema. Buenos días, Alejandra, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, un placer y una alegría poder conversar en esta mañana con ustedes. No, lo mismo para nosotros, por favor, el placer es nuestro. Bueno, contanos un poquito, si bien las noticias están circulando, pero contanos un poquito cómo fue. Imagino que tenían ya alguna previsibilidad sobre que esto es lo que iba a suceder, porque conocen cómo está conformada la Corte Suprema y lo que sucede por allí, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya sabíamos de que este fallo no iba a ser favorable, ya se había anunciado en TN, Morales Solá ya había anunciado que este fallo iba a salir y que no iba a salir a favor de Milagro Sala, que por supuesto el problema era saber cuándo íbamos a conocer nosotros lo que ya estaba escrito, era un fallo cantado, forma parte, ¿no?, de los fallos que están saliendo de la Corte Suprema en esta época, los fallos de época, digamos, que, bueno, no van a ser favorables para nadie que represente intereses contrarios, ¿no?, a lo que hoy representa la Corte Suprema, una Corte Suprema que lamentablemente no ha podido dictaminar conforme a lo que se solicitó, que era que revise los derechos y garantías vulnerados de una ciudadana argentina. Jujuy no tiene derechos y garantías distintos a los que tiene el resto del país y de los ciudadanos y ciudadanas de todo el país. Y lo que no hizo fue entrar en eso bajo sobretexto de que iba a respetar la autonomía de la provincia de Jujuy, cuando en los hechos no estaba en juego ninguna autonomía. Nada más alejado de la realidad, al contrario. El problema es que nosotros tenemos un Superior Tribunal de Justicia y una justicia que armó Gerardo Morales, y esa es la justicia que llevó adelante procesos y que está llevando adelante procesos contra referentes y referentas sociales, sobre todo desde un concepto político y desde una referenciación política como es el radicalismo. O sea que la vulneración a los derechos y garantías acá es ostensible, de hecho hay pedidos de intervención del Poder Judicial. Imagínense, tenemos 9 jueces del Superior Tribunal de Justicia, 5 de los cuales han sido diputados radicales. O sea, no se puede pedir justicia a gente que proviene de la política, que su único valor para estar en el Superior Tribunal de Justicia es ser militante radical, que ni siquiera tienen formación en la magistratura o que tengan experiencia académica o intelectual que los habilite para estar ahí. Los nombran Morales para que hagan las cosas que se les pide. De hecho, ayer Morales festejaba como si hubiese ganado el Mundial, y la verdad que acá en Jujuy todos sabemos cómo está armada la justicia. Nadie festeja algo que todos sabemos que no se ajusta a derechos, sino que se ajusta a la realidad política de un dirigente político que lo único que hace es acallar a la oposición y aplacar a la oposición a través de eso, ¿no? Lamentablemente de la corrupción, desde la corrupción judicial, ¿no? Que es eso lo que vivimos en Jujuy. Alejandra, y te pregunto desde la distancia y desde el desconocimiento también, ¿hay conciencia de esto? ¿Se están levantando algunas voces en contra? Porque es claramente va en contra del sistema democrático, de la institucionalidad. Eso lo sabíamos desde el principio. Acá sucede algo más o menos similar. Se han nombrado 2 jueces supremos, 3 jueces supremos, perdón. Se han amañado bastante los juzgados que a veces dictaban fallos en contra del oficialismo. Imagino que por allá sucederá algo similar, aunque acá no se pudo enjuiciar a la líder de la Tupac aquí en Mendoza, pero ¿hay algún tipo de reacción? ¿Ves a la gente por lo menos plantearse que quizá esto que está sucediendo no es lo que debería ser? Y hay una repercusión, bueno, yo soy militante además de ser abogada y tengo un análisis político de mi provincia, desde ese lugar te lo digo. Nosotros leemos encuestas, hoy Gerardo Morales ya no está con ese 54% con el que ganó la primera elección, hoy ha bajado más de 20 puntos, el malestar que hay a nivel generalizado sobre todo de quienes fueron en algún momento votantes de él, porque bueno, hay un avasallamiento a los derechos elementales, ¿viste? O sea, la semana pasada estaban pegándole a gente en nuestra localidad de Caspalá porque quieren hacer un hotel 5 estrellas y la gente no quiere. Después fueron para Finca El Pongo, donde avanzan las plantaciones de marihuana del hijo, sacaron a una familia, le quemaron la casa a la policía de Jujuy, no te hablo de terceros delincuentes, te hablo de la policía de la provincia de Jujuy, gente de Gerardo Morales. Entonces, viste, utilizan al Estado como una herramienta que beneficia a los negocios personales y familiares. Nosotros tenemos denuncias de todo tipo que, por supuesto, no prosperan acá porque el Poder Judicial lo blinda. Es una muralla que impide que tengamos acceso a la justicia quienes no somos parte del gobierno de Morales o radicales, y por supuesto lo protege a Morales sobre cualquier tipo de denuncia. Acá a las horas, vos le presentás una denuncia, a las horas ya se desestima y empieza una persecución contra quien hace la denuncia. Entonces no vivimos en democracia, no hay democracia en Jujuy. Ya se han hecho 3 planteos de pedido de intervención del Poder Judicial de Jujuy. O sea, a mí que me perdone el radicalismo y esto, yo soy peronista, pero yo nunca he visto gente tan ignorante manejando y administrando la justicia. O sea, solamente por ser radicales y tener el título de abogado, los tenés de jueces del superior. Gente que no está preparada, gente ignorante, gente que solamente avala lo que le dice su jefe político, que es Gerardo Morales. Además, tenemos grabaciones, lo dicen públicamente. Es realmente un maltrato hacia la comunidad. Y hoy creo que en Jujuy ya, como decimos nosotros, no entiende el que no quiere. Que tiene mucho, bueno, es un gobernador que además acumuló mucha estructura en cuanto clientelar. Es el gobernador que más planes maneja. ¿Te imaginas? Maneja de los nacionales 85.000 planes en una provincia de 700.000 personas. No ha generado puestos de trabajo, ha generado planes. O sea, como decimos nosotros, el más planero del país es Gerardo Morales. Ese es el modelo de él, el modelo radical acá en Jujuy que vivimos. Buen día, Alejandra. ¿Cómo va? Darío te saluda. Quería consultarte, hacerte 2 consultas. La primera tiene que ver con la sentencia, con estos 13 años a prisión. La Corte Internacional ha dictaminado que esto tiene que ser en prisión domiciliaria, en su casa. Gerardo Morales está desaforadamente pidiendo que sea en cárcel común. ¿Qué va a pasar con esto, con esta situación? ¿Cómo la analizás? Y por otro lado, preguntarte, ¿qué más se pudo haber hecho desde el Gobierno Nacional en relación a Milagro Sala? Sabemos que bueno, es una causa federal para que sea indultada, pero sí se pudo intervenir, como creo que dijiste en un pasaje. Esas serían las 2 consultas. ¿Qué tal? Buen día. Sí, ahí se abren 2 caminos en este momento. Primero, por supuesto, se va a seguir bregando para que haya un reconocimiento de la vulneración de los derechos constitucionales que se han violentado a nivel interno a través de organismos regionales, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha tomado intervención en el caso de Milagro, y que bueno, hoy es, creo, uno de los pocos organismos que es derecho interno, es derecho internacional, que viene analizando y que viene monitoreando la situación, ¿no?, de Milagro en su rol de referente social, de saber que hay una vulneración genética. Así es que esto va a seguir ese camino. En segundo lugar, sobre lo que quiere Gerardo Morales del encarcelamiento, que forma parte de su speech electoral. Bueno, hay una herramienta que garantiza que hoy no se pueda modificar la situación de prisión domiciliaria que tiene Milagros, así que esto va a ser un tema que va a tener otro debate en paralelo, ¿no? Y en relación al tema nacional, la última vez que estuvo el presidente visitando a Milagros luego de haber sufrido un percance grave de salud, ya se analizaba y se habló acerca de las herramientas que tendría el gobierno nacional para resolver una cuestión sobre una persona que lleva efectivamente detenida casi 7 años, son 6 años y 11 meses, y que se requiere que haya un resquicio de acceso a la justicia en este país. No sé si lo va a dar, bueno, el Poder Judicial no lo va a hacer, el Poder Legislativo está lejos y por ahí el Poder Ejecutivo Nacional puede ayudar. Este, es muy difícil no encontrar un gramo de racionalidad en todo lo que está pasando. Alejandra, perdón, lo del lo que pueda hacer o no el gobierno nacional, ¿tiene que ver con una voluntad política de lo que quiera o no hacer o con cuestiones ya ligadas al plano de lo legal? Ambos. Este fallo ha sido político, esta causa es política, no hay ninguna duda acerca de que es una causa política, nada tiene de legal en el fondo y lo que la política genera, la política tiene que resolverlo. Por lo menos, esto lo digo no ya como abogada, sino, insisto en esto, yo también soy militante y conozco de esta situación. Me toca representar hoy en el ámbito penal en Jujuy a referentas y referentes de organizaciones sociales. Milagro es la punta del iceberg de lo que pasa en Jujuy. Y las causas son eminentemente políticas porque, bueno, se trata de contraponer una imagen de Jujuy y se ha demonizado a cualquiera que huela, parezca o sea popular. Así es que tiene que haber una solución política. Están quebrando con nuestro sistema jurídico. Han quebrado, por lo menos en Jujuy lo tenemos ya quebrado, y a nivel nacional este fallo viene a convalidar este quiebre que hay entre los derechos de ciudadanos, que parece que hay ciudadanos de primera y estamos los ciudadanos de segunda, que no tenemos acceso a garantías básicas elementales de nuestra Constitución. Así es que tiene que haber algún resquicio de justicia, como digo, el Poder Judicial no lo va a dar. Ayer tenía la oportunidad de demostrar que estaba por arriba de las diferencias políticas y hacer un fallo conforme a derecho, no lo hizo. El Poder Legislativo, ya se han planteado las intervenciones al Poder Judicial de Jujuy, tampoco resolvió. Nos queda el Poder Ejecutivo Nacional como una herramienta también institucional y política que puede resolver o ayudar con algunas herramientas, pero bueno, yo no puedo avanzar sobre un tema que le compete exclusivamente al Poder Ejecutivo Nacional, pero sí lo digo como abogada, como jujeña, como militante. A mí me gustaría que nos demuestren a la ciudadanía que no hay tanta corrupción como la que a veces nosotros estamos viendo, sobre todo por un poder como el judicial que debería asegurarnos una convivencia pacífica y digna, ¿no? A eso yo quería ir, digamos, ¿cómo analizás la coyuntura actual de la justicia, del poder judicial? Porque, bueno, es creíble, iba a ser increíble, porque lo de Milagro se pueden ver, sus obras, recién lo decíamos, se pueden ver, se pueden tocar a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Lo que hizo la Tupac en relación a barrio, en relación a centros recreativos, a centros de salud. Y por otro lado, se fugan 45 mil millones de dólares y no sabemos, o estamos viendo a través del Poder Ejecutivo un convenio con el Banco de Estados Unidos, a ver dónde está esa plata, esas cuentas. Pero digo, hay una situación de, bueno, ¿cómo analizada está avanzada del Poder Judicial sobre todos los derechos de la ciudadanía en general? Y lamentablemente la Corte Suprema a nivel nacional está conformada primero por dos jueces que entraron por la ventana, que quisieron entrar por un decreto como si estaríamos en una dictadura. Después, cuando finalmente lo convalidan a través del proceso constitucional que tenemos a nivel nacional, entran, por supuesto, desde un lugar y desde una posición que sabemos que son antipueblo. O sea, no son jueces que están embuidos de nuestro carácter de nación y de patria, ¿no? Y disculpen porque parecen conceptos añosos, pero hay que querer mucho a nuestra nación, a nuestra patria, para entender que la justicia es el valor inmanente. O sea, eso nos mantiene coligados. Si hay quiebres en nuestra sociedad, viene por la falta del acceso a la justicia como uno de los elementos fundantes, y lo que viene pasando con los fallos de época, para darle un nombre, es también acompañamiento que se hacen a medidas que son realmente antipopulares, como por ejemplo haberse fugado una deuda con el Fondo Monetario Internacional y que nadie sepa dónde está la plata. Estamos hablando de 45 mil millones de dólares. En el caso de Jujuy, a ver, Milagro puede probar acá en Jujuy, que es lo que no se permitió en el proceso de Pibes Villeros, la construcción de 6.000 viviendas, 7.000 en concreto. Gerardo Morales en 7 años hizo 400 viviendas y recibió la misma cantidad de dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay procesos de discriminación, que hay procesos de fractura social, que hay, sí, las hay. Ahora, en los hechos, yo siempre pregunto, ¿dónde está la plata que le llega a Gerardo Morales para... Hablemos de las viviendas, ¿dónde están las viviendas? No hay. Exactamente. ¿Dónde está la plata que recibió Macri? No está. Y eso no es judiciable. Y eso no es objeto de reproche judicial. Eso o sí, sea, sin la contar... fuga de capitales... No, no, perdón. Pero me surge, acá tenemos casos de empresas recuperadas y pequeñas decisiones también de jueces que siempre van en un sentido antipopular, ¿no? Yo también me pregunto, bueno, ¿hasta cuándo también vamos a terminar de tomar conciencia de que con este poder judicial es muy difícil poder llegar realmente a una verdadera democracia, a una verdadera convivencia democrática, ¿no? Así que bueno, no, simplemente, perdón, pero me surge esto mientras te escucho, Alejandra. Sí, claro, bueno, a nosotros nos impiden crecimiento, digamos. Pues, suponete, nosotros tenemos denunciado acá el contrato que firma el hijo de Morales con una empresa norteamericana, con Greenleaf, por 10.000, la plantación de 10.000 hectáreas de marihuana recreativa, que es ilegal. Tema que está en la Corte Suprema, ¿no? Porque es una es un negocio ilegal. El Superior Tribunal de Justicia, viste, lo convalidó. Ahora, vos ves un chico fumando, como se dice, perdón, popularmente un porro, se claro, le tiran claro. 3 policías encima y lo tratan como un criminal, viste, más o menos como que anda asesinando personas. O sea, sí, pero a ver, ¿qué intereses defiende el Poder Judicial? Yo no sé, acá ya se viene hablando esto de que es necesario modificar la composición del Poder Judicial. No podemos tener un Poder Judicial que atrase, que beneficie negocios, que responda a un sector minoritario de la sociedad y que vaya en contra de los intereses reales de la mayoría del pueblo. Yo te hablo de la marihuana para decirte uno de los negocios que más plata le sale a los jujeños. El litio, ni hablar, litio no nos deja nada, se llevan todo, nos dejan los pasivos ambientales, están batallando nuestras comunidades porque están contaminando toda la Puna. Y acá en Jujuy no se ve un peso. O sea, nos están saqueando. Claro. Y si no es porque la justicia ambiental nacional tiene que funcionar con estándares mínimos y con la presión internacional que se genera, acá en Jujuy regalan todo. Es más, jueces, miren lo que ha pasado en Lago Escondido, esto de que van los jueces y son felices con ser amigos de millonarios, o sea, porque esa es la rémora monárquica de la que se habla del Poder Judicial. Son gente, viste, que creen que ya están para otra cosa, estamos que ya no son pueblos. Exactamente, y lamentablemente afectan nuestros intereses, dictaminan sobre nuestra vida, dictaminan sobre nuestro patrimonio, nuestro honor, nuestra libertad, nuestros derechos esenciales, y la verdad que es muy triste, sobre todo lo digo como operadora jurídica, soy abogada, porque amo la abogacía siempre. He soñado con ser abogada y cada vez que tengo que ir a tribunales a ejercer con gente que desprecia profundamente los derechos y garantías, realmente me conmueve la violación flagrante que hay todos los días a los derechos de nuestra gente, de nuestro pueblo, ver cómo los atropellan y que esta gente que cree que vino de, no sé, de otro planeta, te miran desde arriba y los miran desde arriba como si serían superiores, y la verdad no forma parte de la democracia en la que yo creo que me he criado y en la que vivo, ¿no? Así es que son temas que creo que la política tiene que resolver, lo que está pasando en Nación, lo que está pasando en muchas provincias, es un tema que tiene que generarnos un debate. Y si hay quiebre es porque justamente hay un poder que lamentablemente no funciona, y es el que debería ser el aglutinante, al revés, el gran divisor, la justicia. Bueno, agradecerte mucho, Alejandra. No, se me viene una palabra que tiene mucho peso en nuestra historia, que tiene que ver con infundir terror, ¿no? Miedo. Hay algo ahí en el también en el Poder Judicial, en la justicia, que buscan, que es que ni se te ocurra hacer, bueno, disciplinar, ¿no? Ni se te ocurra hacer lo que hizo Milagro Sala, ¿no? Bueno, en base a conquistar derechos, a hacer toda la obra que hizo, mirá qué mal la va a pasar, ¿no? Qué mal la va a pasar durante 7 años presa, perseguida, tratada como una negra indígena, como chorra, como ladrona. Y bueno, eso está de alguna manera también, el poder político lo tiene que hay que ponerle un freno, porque lo que buscan claramente es que nadie más se anime, ¿no? Así que bueno, agradecerte mucho que cierres esta nota y agradecerte mucho por el tiempo. Y fuerza y el acompañamiento que podemos hacer acá a Milagro. Yo les agradezco, se lo voy a transmitir y les dejo una pequeña reflexión, porque esto que nos sucede acá en Argentina, en Jujuy, que acá ha sido siempre laboratorio, ¿no? Acá empezaron muchas cosas que están pasando a nivel nacional desde el 2015. Les doy un ejemplo, aquí tenemos a quien fue el embajador en Bolivia en el momento del golpe, que es amigo, funcionario de Gerardo Morales, que es Álvarez García. Cuando Álvarez García fue denunciado a nivel nacional por la promoción de un golpe de Estado en Bolivia, acá en Jujuy Gerardo Morales lo condecoraba con la medalla Manuel Belgrano. Si eso no es una cachetada a la democracia de Argentina y de país, de un señor que ahora dice que quiere ser presidente, ¿no? Un señor que está formado dentro con familiares de la dictadura, que no tienen respeto ni por la vida, ni por la integridad personal, ni por los derechos. Son las personas que después quieren gobernarnos y hablan de democracia y se llenan de la palabra hasta de Alfonsín y de todo lo demás. Y cuando en realidad lo único que esconden son unos intereses económicos que a los que ellos responden, ¿no? Y que no son argentinos, responden a gente de afuera. Y acá en Jujuy lo hemos visto tan claramente, por eso digo siempre, Milagro es la punta del iceberg de todo lo que está pasando en nuestra provincia y en nuestro país. A nivel nacional la vemos también a Cristina, cómo se está batallando contra esto. Y la política va a tener que en algún momento resolver esta situación, porque si no, no tenemos futuro como sociedad y cada vez va a ser más asfixiante, ¿no?, vivir en esta democracia. Les agradezco profundamente por la entrevista, quedo a disposición y bueno, que tengan un feliz Navidad y Año Nuevo, y le voy a transmitir los saludos a Miguel. Un abrazo grande, Alejandra. Nos estamos escuchando en otro momento. Bueno, ahí estábamos entonces hablando con Alejandra Cejas. Ella forma parte del equipo de asesores, digamos, de la defensa de Milagro. Es exdiputada provincial. Y bueno, esto obviamente queríamos charlar con ella frente a la situación grave del fallo de la Corte Suprema de la provincia de Jujuy.